Yo quise a una niña más que a ninguna. Un mundo de sueños le quise hacer. A besos logramos bajar la luna. A besos logramos amanecer. La noche se iluminó, pero en este mundo se acaba todo. La vida a su paso se la llevó. Después